carita fresca como agua de manantial. Pero tu corazón no tiene fortuna, porque por mentirosa sola te quedarás. Ojitos mentirosos, carita de muñeca. Ojitos mentirosos, tu amor no me interesa. Ojitos mentirosos, carita de muñeca. Ojitos mentirosos, tu amor no me interesa. Como agua de manantial, pero tu corazón no tiene fortuna, porque por mentirosa sola te quedarás. Ojitos mentirosos, carita de muñeca. Ojitos mentirosos, tu amor no me interesa.